11 y 38 minutos, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local, cuestiones que miran, por ejemplo, todavía hacia lo que fue el pasado carnaval de nuestra localidad, hacia lo que fue esta edición del carnaval, porque ya saben que dentro de lo que fue aquella programación, pues hubo una actuación benéfica por parte de las distintas agrupaciones, y lo cierto es que hace unos días, la pasada semana, pues tenía lugar lo que es la entrega del cheque al colectivo, en concreto Discubric, Asociación de Discapacitados de nuestra localidad, que pues va a ser, en esta ocasión, ha sido la beneficiaria de pues esta actuación. Y por eso vamos a hablar con el presidente de Discubric, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, Manuel Piñero. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues ya decimos que entrega de este cheque que tenía lugar ese acto la pasada semana, ¿no? Sí, este pasado jueves me llamaron de aquí del ayuntamiento para quedar a las 6 de la tarde con la concejala Pepi Gloria y los componentes de la mesa del carnaval, vamos, de la agrupación. En total, Manolo, finalmente la cantidad que ascendía a 1.016 euros, ¿no? Exactamente, sí. En teoría, como bien sabéis, cuando se organizó este evento, había dos asociaciones. Estaba Esclerosis Múltiple y la nuestra, y Discubric. Pero, al parecer, la que es Esclerosis Múltiple no existe, la Discubric. Entonces, el dinero ha sido todo para Discubric. No ha sido... No, y, claro, en teoría, nosotros no hubiéramos recogido 508, pero al final ha sido algo. Hay que decir que en principio estaba previsto que esa actuación benéfica, por tanto, fuera para dos colectivos, pero uno de ellos, bueno, pues después de estar insistiendo, investigando un poco, la verdad es que ya no, bueno, pues según lo que se ha determinado, ya no tienen vigencia o no existen en nuestra localidad ese colectivo, y por tanto el total al final fue para Discubric, como decimos, ¿no? Sí, yo también, bueno, me estuve preguntando a mí, porque una reunión que tuvimos en espera de FEGAD, que es la Federación Gaditana de Discapacitados, que aúna todas las asociaciones de aquí, bueno, a todas no, a las que están federadas solamente. Entonces le pregunté yo a un componente de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Argentina, y me dijo que no tenía constancia de que aquí hubiese ninguna asociación, ¿no? No, vamos, ya está más enterado porque tiene más contacto con otras asociaciones de su misma... De esclerosis múltiple también. Entonces no, me dijo que no. Dice, bueno, pues si te enteras, me pegas el toque y me das el teléfono de él para hablar con él. Y bueno, pero ya por lo visto es que no existe. Así que insistimos, como bueno, de esos dos colectivos para los que en principio iba a ir la cantidad que se había logrado reunir, pues finalmente para Discubric un total de 1.016 euros, que es la cantidad que se recogió por el número de personas que acudía en aquella gala benéfica, ¿no?, del carnaval. Sí, fueron, no se llenó como otras veces, vamos, como es la gala anterior, pero vamos, está muy bien. También nosotros tenemos que haber hecho un poquito más de, hombre, que se dijo por la radio y esto, pero mucha gente después se han enterado y nos han comentado, dice, si lo hubiera sabido, hubiese ido, por colaborar. Y bueno, pero claro. También es verdad que... Es que cuando nos lo dijeron, pues no, nosotros tampoco nos dimos cuenta de haber hecho, aunque sea unos carteles, para que también la gente se entere, porque por la radio se enteran, pero si todo el mundo escucha la radio, tampoco. Entonces, fue un pequeño fallo, bueno, fallo. Pero no importa, vamos. Hay que decir que también era la primera vez, ¿no?, que se celebraba esta gala benéfica dentro de lo que es la programación del carnaval. Así que es cierto que quizás, ¿no?, si se vuelva a repetir para próximos años, ya estará instaurado como una fecha más estable. Y bueno, pues seguramente eso también haga que vayan más personas, ¿no? Eso espero yo, vamos. Hombre, esta gala no es la primera vez que se hace. Hace años también se hizo, lo que pasa es que ya se hizo volver a hacer, pero no había consenso entre las agrupaciones y total, que se dejó que ya se ha vuelto a retomar. Bueno, pues el acto de entrega de ese cheque que tuvo lugar la pasada semana, el jueves, presidido por la concejal de fiestas, con representación de las agrupaciones, ¿no?, carnavalescas también. Y bueno, pues en definitiva, esos 1.000 euros, 1.016 euros, que me comentabas, ¿no?, que os van a venir muy bien, incluso para la propia supervivencia de la asociación, para vuestra continuidad, porque por el tema de subvenciones, de ayuda, está la cosa ahora, bueno, pues fatal, evidentemente, ¿no? Sí, sí, están, vamos, pocas ayudas, hemos mandado algunas subvenciones, pero vamos, al poco tiempo nos han venido rechazadas, pues vamos, y muy claramente, por falta de fondos, o sea, que no nos han puesto pega de que faltan papeles, ni nada, no, ha sido directo, no. Y entonces, ve, peligraba un poco la asociación porque no teníamos, ya estábamos casi tocando fondo, entonces, hombre, para pagar el local y si no hay dinero para pagar el local, pues hay que cerrar, ¿no? La asociación no puede estar con trampas, así que, porque esto no es un negocio que, con perspectiva, a ver si mejora y nada, esto es una asociación sin ánimo de lucro, entonces nosotros no generamos dinero, o sea, todo tiene que ser a base de subvenciones o de rifas o actos benéficos como este, porque en eso es con lo que se mantiene la asociación, aparte de las cuotas que pagan los socios, pero bueno, con la cuota tampoco se llega a pagar lo que es el local. Pues por tanto, va a venir muy bien, ¿no? En definitiva, esa cantidad para el mantenimiento del local, para la continuidad, en definitiva, de la propia asociación. Te iba a preguntar por la situación ahora mismo, me la estás comentando ya, ¿no? Situación complicada por el tema económico, pero bueno, no sé si, ¿qué tenéis previsto para, en cuanto a actividades? No sé si tenéis alguna prevista en la propia sede. Bueno, tenemos aquí en lo de la asociación, lo que estamos dando ahora es rehabilitación. Tenemos una fisioterapeuta que viene una vez a la semana, los viernes, y es lo que tenemos rehabilitación aquí para los socios, para lo que lo necesitan. Y después ya así, ya a más largo plazo, se está intentando hacer otra vez la tercera jornada de participación de jóvenes con discapacidad a nivel provincial. Que vamos, que eso se está gestionando con el ayuntamiento todavía. Sí. Todavía no está cerrado el acto, pero vamos. Está la cosa muy avanzada ya. Ya para junio por ahí tendremos otra reunión con la concejala y ya quedará ya todo, creo que ya quedará todo cerrado. Y aparte hay que decir que la apertura o el hecho de que se mantenga la sede, evidentemente no es abrir por abrir, sino que bueno, pues actuáis como punto de información para asesoramiento a personas discapacitadas, porque sois un colectivo federado. Y por tanto, bueno, pues podéis contar con la ayuda de lo que es son otros colectivos a nivel provincial o autonómico, ¿no? Sí, sí. Bueno, nosotros estamos aquí y todo el que es discapacitado que necesite información, sea de ayuda, de subvenciones, de lo que le podamos orientar, pues vamos, aquí estamos para ello. Pues insistimos, queríamos retomar lo que fue el carnaval de nuestra localidad en ese sentido, ¿no? Por esa gala benéfica que tenía lugar dentro de lo que es la programación y que finalmente dejaba esa recaudación de 1.016 euros, cantidad que pues se ha donado a la Asociación de Discapacitados de nuestra localidad, Discubrir. Con su presidente, Manuel Piñero, hemos querido conversar durante estos minutos. Y nada, Manolo, de todas formas, seguiremos atentos a las actividades que vayáis desarrollando. No sé si algo más que añadir. No, nada más. Ya agradecer a todos los componentes de las agrupaciones el hecho de que hayan tenido la idea de hacer esta gala. Y nada, a ver si este año que viene se vuelve a hacer y vamos. Y espero que tenga mayor acogida que este año. Para el colectivo que le toque, ya que este año nosotros no participaremos, así que el colectivo que le toque, a ver si recaudan más que nosotros. Pues en definitiva destacar, ¿no?, que tiene que es valiosa esa cita, porque al final supone, como en vuestro caso, ¿no?, que pueda continuar abriendo sus puertas la sede de Discovery. Ahí queda, bueno, pues un poco el objetivo que se buscaba, ese objetivo solidario, con esa cuantía total donada de 1.016 euros. Pues Manolo, como siempre, muchísimas gracias, nos quedamos aquí, gracias por habernos acompañado. Venga, gracias, y gracias a ustedes por la llamada y porque no podamos nosotros difundir también aquí por la radio lo que estamos haciendo aquí en la asociación. Pues estaremos atentos a todas esas iniciativas que desarrolléis. Gracias, buenos días. Venga, hasta luego.